Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 38 con máximas de 66 con cielos soleados. Ahorita está parcialmente nublado, pero va a pasar a cielos soleados. Tenemos un viento que corre 3 millas por hora, una humedad de un 93% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Con una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 34, con probabilidad de que caiga lluvia, una probabilidad de un 79%. El próximo lunes vamos a iniciar semanita fría y con lluvia para que estén preparados y va a comenzar la lluvia, al parecer, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para el próximo martes esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 39, con cielos nublados y con probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Y bueno, va a estar fría la próxima semana, iniciando la semanita el próximo lunes. Ya incluso se podría decir que el domingo empieza a estar fresco. Así que pues hay que ir sacando sus abrigos y sus paraguas, ¿ok? También les quería decir que este domingo es el cambio de horario para que no se les vaya a olvidar, para que no se les vaya a pasar y de repente pues lleguen el domingo a algún lugar y vayan a llegar pues a la hora no correcta, ¿no? Entonces recuerden, chequen ahí en Google, ¿no? El horario, el cambio de horario donde ustedes se encuentran para que pues, lo hagan, ¿ok? El cambio de horario de otoño, ¿no? Es otoño-invierno, sí, otoño. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over. Just no one can take over you. No, no. Bring it back. And party, and party, and party, and party, and party, and party.

8 de la mañana con 34 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir con información de tecnología y de ciencia. ¿Y tú sabías que hay beneficios de que podemos nosotros bloquear nuestro teléfono? Y te voy a decir cómo hacerlo. Así que si tú eres de las personas que recibe notificaciones y notificaciones y eso tal vez no te deja concentrar en tu trabajo o en lo que estás haciendo, o quieres ponerte a meditar y pero tu celular suena, bueno, pues ahorita te voy a decir los beneficios de bloquearlo y cómo hacerlo, ¿no? En ocasiones, bueno, están escuchando a mi perrita que está comiendo su hueso. Hoy es viernes de treat. Y bueno, todos los días es su treat, ¿no? Pero hoy tiene su hueso y está encantada, pero está haciendo bastante ruido, así que es lo que están escuchando ahorita, ¿no? Y bueno, en ocasiones solo necesitas completar pendientes, ¿verdad? Esa hoja de cálculo con el presupuesto, o tu película favorita, tu serie favorita, quieres tomar una siesta, quieres meditar, o quieres trabajar, quieres hacer lo que estás haciendo, ¿no? Pero tu teléfono inteligente insiste en distraerte con notificaciones, que mira video que acaba de salir, que mira que fulanita posteó, mira que esto, que el otro, ¿no? Mensajes de texto o la atracción de las redes sociales. Y seguro, pues la función de no molestar puede sosegar por un tiempo las interrupciones cuando necesitas un momento de tranquilidad o un descanso mental. Pero las versiones recientes de Android y el nuevo iOS 15 de Apple incluyen un modo de concentración más flexible con otras herramientas para la concentración. Y bueno, pues aquí te voy a dar una información que te va a ayudar a que tú encuentres tu concentración o a que hagas tu trabajo o lo que quieras hacer, ¿no? En Android 12 vas a buscar el icono de bienestar digital en tu cajón de aplicaciones. Si no lo ves, abre el icono de configuración y selecciona bienestar digital y control parental. También puedes descargar la aplicación. Para hacerlo con manos libres, solo dicta OK Google, abre la configuración de bienestar digital y eso te lo va a abrir. Ok. En un dispositivo Apple que opera con iOS 15, abre el icono de ajustes y desplázate hasta concentración. Y también funciona decir, oye Siri, abre mis ajustes. En la pantalla de concentración verás que la antigua función de no molestar está ahí y tienes un botón para compartir tus ajustes en otros dispositivos de Apple, incluyendo las computadoras Mac. Entonces, ¿cómo vas a bloquear estas interrupciones? En la pantalla de bienestar digital de Android vas a presionar el modo sin distracciones. Ahora vamos a hacerlo aquí también. Yo tengo un Android. Vámonos a los settings. A ver, ¿cuál era los primeros pasos hacíamos de Android? Configuración y seleccionar bienestar digital. Vamos a ver si lo tiene el mío. Ah, en inglés dice Digital Wellbeing and Parental Controls. Entonces ahí le damos clic. Y bueno, después nos decía, hay que presionar el modo sin distracciones. Aquí está. Wow. Entonces, bueno, tiene varias opciones. En mi caso, por ejemplo, los mensajes que más recibo son de Amazon, Facebook y WhatsApp. Entonces, esas tres aplicaciones ahí me está diciendo, pues, cuántos minutos o cuánto le quieres poner y cada que tanto está llegando una notificación, por ejemplo. Y ahí pues puedes poner un timer puedes poner tu propio timer, agregarlo, o que estás trabajando y viene una opción, dice Focus Mode, Work Time. Vamos a ver qué le hacemos aquí. Ok, bueno, luego lo checo. Está muy bien esta opción, lo voy a aplicar realmente, porque a veces estoy haciendo una cosa y como utilizo yo las redes sociales para mi trabajo, de repente tengo que subir algo tengo que compartir yo misma para poderlo subir, para poderlo publicar, etcétera, etcétera, y de repente me distraigo porque me llega notificación de alguien o de algo y pues lo que iba a ser en 2, 3 segundos se convierte tal vez en 20 minutos, ¿no? O más. Entonces es muy importante que vayamos entonces a configuración o a settings y pues en la opción de bienestar digital, ¿no? En Android o en Apple. Y bueno, en la lista de tus aplicaciones distractorias, que fue las distractoras, perdón, que fue la que yo les mencioné que aparecen en mi celular, vas a seleccionar los programas que te gustaría desactivar cuando el modo sin distracciones esté activado. Ahí te van a aparecer las aplicaciones como yo te mencioné, entonces las seleccionas y esas ya no te van a interrumpir cuando tú estás en esa opción. Para silenciar temporalmente la mayoría de las llamadas, regresa a la pantalla principal de Bienestar Digital y selecciona No Interrumpir, presiona la opción de personas y elige los contactos que tienen permitido interrumpirte cuando tienes la función de No Interrumpir activa. Y puedes hacer lo mismo con aplicaciones y apagar las alarmas. Algunos teléfonos Android tienen una función de girar para silenciar, que pone tu teléfono en modo no interrumpir cuando colocas la pantalla hacia abajo. Ah, con razón. Lo que es no saber, ¿no? Pero bueno, los ajustes de concentración en iOS 15, los que tienen Apple, brindan varias opciones, viene trabajo, personal y otros. Para configurar y personalizar con base en la situación, vas a presionar una categoría y vas a seleccionar las aplicaciones y las personas que pueden interrumpirte. Los contactos pueden ver que estás en modo concentración en la aplicación de mensajes y puedes fijar un horario programado para cada categoría o que se active automáticamente por ubicación, por ejemplo, tus ajustes de concentración en casa. Pausan tus notificaciones de Slack y el correo electrónico del trabajo cuando llegas a tu apartamento. Si trabajas desde casa, mejor usa el horario pues programado, ¿no? Entonces, presiona el icono del más en la pantalla principal de concentración y así puedes configurar más situaciones. Y como cuando quieres tener tiempo ininterrumpido para leer, pues puedes incluso hacer que se active una función de concentración para leer cuando abres tu aplicación de libros electrónicos. Y si no quieres automatizar cosas, pues siempre puedes deslizar hacia abajo la pantalla del centro de control y presionar concentración para mostrarte o esconderte al mundo. La verdad es que es necesario, dependemos mucho hoy en día pues de las redes sociales, de los celulares, inclusive de las redes sociales para trabajar, para hacer publicidad y todas esas cosas. Entonces, sí, es necesario no tener un control de nuestros tiempos y no sumergirnos tanto en nuestro celular, aunque sea nuestro medio de trabajo, ¿no? Todas estas ondas electromagnéticas, pues nos causan algo, ¿no? A nuestro cuerpo. Entonces hay que tratar de hacer lo mejor posible y darle el mejor uso, ¿verdad? Entonces ahí están, esas son las opciones que puedes hacer. Tú puedes observar en tu celular, tal vez tienes diferente celular al mío, aunque sea Android, tal vez tienes otras opciones, así que pues ahí tú le puedes indicar a tu celular qué es lo que quieres, checa todas tus configuraciones y ponlas ahí para que puedas hacer las cosas en menor tiempo y sin distracciones. Y bueno, en otra información, y esta es de ciencia, descubren el mecanismo por el que los humanos somos cada vez más altos, bueno, los que son más altos, porque ya no soy alta, y tenemos pues la pubertad a una edad más temprana. Yo me imagino que muchos nos hemos dado cuenta, ¿no? De que ahora, hoy en día, los niños parece que se están desenrollando más rápido. Pero bueno, los científicos aseguran que la respuesta al enigma de por qué los humanos son cada vez más altos y alcanzan la pubertad cada vez a una edad más temprana puede estar en un receptor del cerebro. La altura media en Reino Unido aumentó hasta 10 centímetros durante el siglo XX y hasta 20 en otros países a medida que mejoró la salud nutricional, pero no se conocía exactamente el mecanismo por el que esto sucedía. El nuevo descubrimiento podría conducir a la elaboración de sustancias para mejorar la masa muscular y tratamientos contra los retrasos en el crecimiento, según asegura un grupo de investigadores británicos. Los científicos saben que hace tiempo que las personas con dietas adecuadas y acceso suficiente y estable a la comida crecen más y maduran más rápidamente. Corea del Sur, por ejemplo, ha visto cómo la altura de sus habitantes se disparaba a medida que el país pasaba de ser una sociedad atrasada a una desarrollada. Y todavía hay lugares de África y el sur de Asia en los que la gente es solo ligeramente más alta que hace 100 años. Se sabe que señales de la comida alcanzan el hipotálamo, que es una parte del cerebro, donde se le informa al cuerpo sobre la salud nutricional y eso pues desencadena el crecimiento. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature, dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge, junto con equipos de la Queen Mary University de Londres, la Universidad de Bristol, la Universidad de Michigan y la Universidad de Vanderbilt, arroja luz sobre el receptor cerebral que está detrás de ese proceso. Se le llama MC3R, MC3R. Como si el 3 fuera una E, diría MCR, MCR más bien, ¿verdad? Y es el nexo crucial entre la comida y el desarrollo sexual y el crecimiento. Lo que explica el profesor Stephen O'Rahill de la Universidad de Cambridge y uno de los autores del estudio es Stephen O'Rahill. Creo que así se pronuncia, no me hagan mucho caso, ¿no? Pero bueno, le dice al cuerpo que estamos bien, que tenemos montones de comida. Así que ten la pubertad pronto, ya haz un montón de bebés, lo que le está diciendo. Bueno, así es como lo explica el profesor. Y no es simplemente magia, tenemos el diagrama del cableado completo de cómo esto sucede. Los científicos encontraron que cuando los receptores cerebrales no funcionan normalmente, las personas tienden a tener una menor estatura y un comienzo más tardío de la pubertad. El equipo estudió el diseño genético de 500,000 de voluntarios registrados en UK Biobank, una enorme base de datos con información genética y de salud para confirmar su hipótesis. Los niños que mostraron mutaciones genéticas que alteraban el funcionamiento del receptor cerebral eran todos más bajos y pesaban menos que los otros menores estudiados, lo que revela que los efectos de la acción del receptor comienzan en los primeros años de vida. Los investigadores se encontraron con una persona que tenía mutaciones en ambas copias del gen del MC3R, lo que es extremadamente raro y dañino. Y esta persona era muy baja y no comenzó la pubertad hasta cumplidos los 20 años. Imagínense, hasta los 20 años. Entonces, pero los humanos no son una excepción en esto. Los expertos estudiaron ratones y comprobaron que un mecanismo similar opera en los animales. Entonces, ese descubrimiento podría beneficiar a los niños con retrasos graves en su crecimiento y aquellos debilitados por enfermedades crónicas que necesiten desarrollar sus músculos. Investigaciones futuras, dice el profesor O'Rahill, que deberían estudiar sin medicamentos que activen el MC3R, que podrían ayudar a redirigir las calorías a los músculos y a otros tejidos no grasos para mejorar la funcionalidad física de esos pacientes. Entonces, ¿hasta dónde se puede crecer la gente? Hay un techo para el crecimiento y se alcanza cuando la gente llega a su potencial genético. Factores como la dieta y la salud tienen un enorme impacto en si eso sucede. Cuando los niños de familias con menos recursos reciben suficiente comida y calorías, pueden crecer hasta la altura que heredaron de sus padres y abuelos. La gente más alta generalmente vive más y es menos probable que sufran problemas del corazón. La estadística muestra que también suelen tener mayores ingresos. Y yo no sé dónde sacan eso, pero bueno. Los humanos no pueden seguir creciendo para siempre y como en muchos otros países europeos, pues la altura media de la población se disparó en Reino Unido en el último siglo, pero hay indicios de que en los últimos 10 años se ha frenado. Los mayores aumentos de estatura en el siglo pasado se registraron entre las mujeres surcoreanas y los hombres de Irán, y las personas más altas del mundo son los varones nacidos en Países Bajos, 1.82 metros. En el otro extremo se sitúan las mujeres nacidas en Guatemala, que miden alrededor de 1.40 metros o 1.40 centímetros. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información y ahora nos vamos a ir a una pausa musical. Y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar ahora acerca de las acelgas. ¿Por qué es bueno consumir las acelgas? ¿Te gustan las acelgas? A mí sí me gustan y ahorita te voy a decir algunos de los beneficios que tiene el que tú las consumas si es que no las has consumido. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y como te decía, vamos a iniciar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, estaba comiendo algo y me estaba ahogando con estos platanitos secos, y está mi perrita así como que quiere platanitos también, secos, rebanaditas, que son como chips. Y bueno, si me va la voz, ya saben por qué, ¿okay? Bueno, les decía que íbamos a hablar sobre los beneficios de comer acelga tan deliciosa, ¿no? La acelga es una planta esencial para conseguir una dieta equilibrada, ya sea que deseas consumirla cruda o cocida, sus hojas o pencas, o en ensaladas o tartas. Y esto se debe a que posee minerales, vitaminas, pocas grasas y calorías, y una importante cantidad de agua y fibra. Y bueno, te voy a decir que, en qué te va a beneficiar que tú consumas acelgas. La acelga, científicamente conocida como Betta vulgaris var. Cicla es una planta que pertenece a la familia Amaranthaceae, que está estrechamente relacionada con otros vegetales como los betabeles o como las remolachas. Y los investigadores consideran que formó parte de las dietas de muchas culturas desde hace siglos, caracterizándose por su sabor amargo que se disipa al cocinarla. Y es cierto, cuando uno guisa las acelgas, primero yo las hiervo con agua nada más, y después las escurro, se hacen muy poquitas, y las guiso. Le pongo poquito aceite, un poquito de cebolla o un diente de ajo, y ya, las guiso y les pongo sal. Es lo único que le pongo. Y ya después nos las comemos así como acompañamiento, ¿no? Y la verdad es que te ayuda mucho porque tiene vitaminas, es cierto. Puedes sentir cuando tú las consumes. Y tiene un buen sabor, le pones salecita o limoncito o chilito y sabe muy rica. Lo puedes acompañar ahí con tu platillo principal. O puedes comer nada más esto si quieres bajar de peso también, ¿no? La acelga es un alimento que posee una importante cantidad de nutrientes, y entre ellos se destacan la vitamina A, B, C, E y K. Minerales como el cobre, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio, el sodio y el zinc. Y diferentes tipos de compuestos antioxidantes y una gran cantidad de fibra dietética. Por este motivo, su consumo se vincula con distintas propiedades. Tiene estimulantes cognitivos. La acelga es una fuente importante de potasio y de vitamina K, nutrientes que se encuentran en cantidades significativas en el cerebro y que son partes integrales para impulsar un buen desarrollo cognitivo. y mejorar las habilidades mentales. Si bien la evidencia que respalda esta asociación aún es preliminar, los expertos aconsejan incluirla en su dieta. También es buena para tu corazón, da salud del corazón, para la salud del corazón. La acelga posee antioxidantes con propiedades antiinflamatorias, fitonutrientes y minerales como el potasio, que cumple una función vasodilatadora, es decir, que promueve la relajación de los vasos sanguíneos. Y esto resulta especialmente útil para reducir los niveles de presión arterial y para prevenir afecciones como aterosclerosis, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Otros minerales importantes para el corazón que podemos encontrar en las acelgas es el hierro y el cobre. Y estos refuerzan a los glóbulos rojos, disminuyendo así el riesgo de afecciones como anemia, como fatiga, debilidad general o problemas gastrointestinales. Una correcta cantidad de glóbulos rojos también promueve una buena circulación sanguínea y también te ayuda a oxigenar los órganos. También te ayuda para tus huesos, como tiene una gran cantidad de calcio que está concentrada en sus hojas, te proporciona un gran impulso para la salud ósea. Según la evidencia científica, ese mineral, así como otros compuestos que podemos encontrar en este alimento, que es el magnesio o la vitamina K, ayuda a estimular el crecimiento y el desarrollo de los huesos, especialmente durante la infancia. Así que hay que darle muchas acelgas a sus niños. También es anticancerígena. Muchos estudios relacionan a la acelga con propiedades anticancerígenas debido a que posee una cantidad significativa de compuestos antioxidantes como la psilocibistexina, que también se le asoció con una actividad antimitótica de las células cancerosas, perdón. Es decir, que limitan su producción. También te ayuda a controlar la diabetes. La acelga ayuda a inhibir la actividad de una enzima llamada alfa-glucosidasa y por eso se cree que cumple un rol muy importante en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, manteniéndolos estables y evitando que surjan picos, siendo una herramienta ideal para las personas que viven con diabetes. De hecho, hoy precisamente es la primera vez que le pongo un tipo de acelga a mi jugo, pero no sé si realmente sea acelga. Ahorita quiero buscar el nombre en la internet para comprobar si es una acelga o qué es. Pero es una muy parecida a la acelga, pero es una hoja todavía casi el doble de grande de lo que es la acelga. Y bueno, las acelgas por lo general yo sí las consumo guisadas, cocinadas, pero ahora voy a empezar a ponerle a mi juguito verde, ¿no? A ver qué cambios veo. También te ayuda para tu cabello, para que tu cabello esté saludable. La acelga posee grandes cantidades de biotina y también es conocida como la vitamina H, la cual resulta fundamental para cuidar la salud del pelo. Y según diferentes estudios, esto se debe a que promueve la estimulación de los folículos, aumentando el brillo y textura del cabello. También te ayuda a cuidar tus ojos. Los altos niveles de betacaroteno se asocian a una salud ocular óptima y a una reducción del riesgo de sufrir ciertas afecciones relacionadas como la degeneración macular, el glaucoma, la ceguera ceguera nocturna. Muchos expertos creen que debido a que la acelga tiene una notable presencia de este compuesto, ayuda a prevenir muchos de esos trastornos visuales. Entonces ahí están todos esos beneficios de consumir acelgas. Ahorita como que me dieron más ganas de irme a tomar otro juguito de los que me preparé ahorita y seguir disfrutando, ¿no?, de los beneficios de consumir las acelgas. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta y cómo nos ayuda para nuestro metabolismo. Es increíble, ¿no? Todo lo que es verde tiene tanta vida que nos ayuda para nuestra vida, ¿verdad? Ahora vamos a irnos con el tema, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.